Haz contacto. Este invierno 2020 es mejor con música. Radio Box 102.9. Invierno 2020. Te conectamos. De Radio Vox. Mi nombre es Aldana y soy parte de la comunidad Il Bolover Argentina. Hoy preparamos para ustedes un especial de Il Bolo en el que vamos a escuchar una hora de sus mejores canciones. Nuestras redes sociales son arroba comunidad Il Bolover en Instagram, com Il Bolover Arg en Twitter e Il Bolo comunidad Il Bolover Argentina en Facebook. Pueden seguirnos para enterarse de todas las novedades de Il Bolo en Argentina. Hola a todos los oyentes de Radio Vox, soy Ivana y la siguiente canción que les voy a presentar es muy especial para todas las Il Bolovers latinas. Lleva el nombre de uno de los álbumes que los chicos realizaron como homenaje a la cultura musical latinoamericana. Esta canción es Ámame, la cual fue producida por el múltiple ganador del Latin Grammy, Emilio Estefan. Sin duda alguna, Ámame es perfecta y es por ello que está en el primer puesto del Ranking Box. Disfrutemos todos juntos esta hermosa canción. El amor a veces llega y se va, pero en ti puedo encontrar una magia infinita. Descubrí que no hay temor a jurar, porque hay certeza total de amarse noche y día. En cada tristeza, en cada alegría, seré siempre tuyo, siempre serás mía. Tu nombre y mi nombre los une el destino. Qué suerte que eres mía. Una flor siempre pierde el color, pero tu alma jamás por tu amor no lo haría. Tu nombre y mi nombre los une el destino. Mírame y voy a amarte más. Cuídame. esos ojitos, tú cambiaste mi mundo. Baby, tú y yo somos uno. Siempre junto a pesar de lo que digan. Tranquila, tú eres mía, yo jamás te fallaría. Te necesito como el aire que se respira. Quiero ser el que te cuida pa' toda la vida, baby. Soy Belu, pertenezco a la comunidad de Volover Argentina. La siguiente canción que vamos a escuchar en este especial de Ilbolo se llama Si me falta tu mirada, una bellísima canción, y su video también lo es. Pero ahora la vamos a escuchar en Radio Box. Disfrútenla. Radio Box 102.9, lo que a ti te gusta. Todo espera que regreses y no llegas. Llamo y no escuchas, nadie me escucha. El café me sabe a pena, es tu ausencia que envenena. Cae la lluvia, llora la lluvia. Me dejaste la mitad del camino a la felicidad, y hoy tengo en pausa el corazón, abrazando nada, aferrado a nada. Tengo ciega la ilusión, ya no. No perdimos ni un momento. Tú sonreías, yo te creía. Pero en menos de un segundo se cayó al vacío el mundo. Tú me decías que te marcharías. Me dejaste en la mitad. Buenas tardes, mi nombre es Ludmila y la canción que están por escuchar es Vicinísimo de Ilbolo. Espero que la disfruten. c'è una legge naturale, trovo un riparo quando arriva il temporale. Cerco una scusa per nascondere i miei sbagli, ho solamente un po' d'amore che mi salvi. E ti aspetto anche quando non mi credi, ti sto vicino anche quando non mi vedi. Spengo la luce per accendere i tuoi sogni, perché nel buio noi non siamo soli mai, e anche tu non sarai sola mai. Perché lasciarsi andare è solo un'opinione, ci sarà sempre un po' di te in questo cuore. Certe cose poi succedono, non le puoi cancellare. Non ho mai cercato amore prima di incontrare te, e non ti sei accorta che c'è una danza che ci porta via. Sfideremo il destino che ci allontana, ma per me ovunque sei vicinissimo, ovunque sei vicinissimo, ovunque sei vicinissimo. Hai pensato mai a quanto sia speciale la paura poco prima di saltare in quelle piccole emozioni che non vedi? Però nel buio noi non siamo soli mai, e anche tu non sarai sola mai. Certe cose poi succedono, non le puoi cancellare. Non ho mai cercato amore prima di incontrare te, e non ti sei accorta che c'è una danza che ci porta via. Sfideremo il destino senza chiederci perché, e anche se a volte questa vita sfugge dalle mani, anche se ci confonde ci tiene lontani, io sono hacer sonar las canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Hola a todos los oyentes de Radio Box, mi nombre es Mauro y les dejo para escuchar una canción de Il Volo que se llama Espléndida. La elegí porque da una mirada diferente del amor, vinculada con el dolor, la nostalgia. Espléndida, per tutti voi. Mancasse l'aria se non ci sei, i colori se ne vanno via. Chi ha detto che l'amore sia un mondo di viso, respiro anch'io, un prigioniero libero oramai. Dal giorno in cui mi innamorai non te ne andare mai. Accanto a me. perderte. Oceani e mari io navigherei, camminerei, mi smarrirei, andrei dovunque sei. Così splendida, così incredibile, hai preso il cuore mio, io senza fiato vivo solo se con te. A todo el equipo de Vox y sus oyentes. Me complace presentarles esta bellísima canción titulada Per te ci sarò, de Il Volo. Espero que estén disfrutando de este hermoso musical y gracias a Radio Vox por hacer esto posible. Con ustedes, Per te ci sarò, de Il Volo. Yeah. Buenas tardes a todos los oyentes y al equipo de Radio Vox. Les habla Abigail desde Entre Ríos y quiero regalarles una canción que tiene una melodía y una letra increíble, la cual pertenece al anteúltimo álbum del Bolo denominado Música. Espero de corazón que la disfruten. Con ustedes, Fino Cuando Fa Bene. Chiesto dove vanno a finire le parole non dette, quei baci mai dati. Chissà se qualcuno li ha mai trovati. Forse questo è l'amore, inciampare per caso nel cuore di un altro e non farsi mai male. Che potresti restarci sdraiato per ore, fino a quando fa bene, fino a quando fa bene. Soli, se non frasi incomplete, canzoni mai scritte, un viaggio mai fatto, per la paura di perdersi lungo il percorso. Ma tutto questo coraggio l'ho scoperto da quando cammino al tuo fianco, perché sei riparo. Dentro il fuoco dei giorni il mio passo è sicuro, fino a quando fa bene, fino a quando fa bene. Ti amerò come nessun altro al mondo, fino a quando hai bisogno, fino all'ultimo giorno. Ti amerò senza smettere un secondo, fino a quando c'è tempo, fino all'ultimo sguardo. Ti amerò fino a quando fa bene, fino a quando. Sogno. Fino all'ultimo giorno ti amerò. Buenas tardes a todo el equipo de Vox y los oyentes de la radio. Soy Ariadna y en esta oportunidad les presentaré la canción titulada Así, interpretada por Il Bolo y Eros Ramazzotti. Espero que la disfruten tanto como yo. Así, así. A veces nos olvidará el amor. Recuerdos que, como las mariposas, ahora libres volarán. Así, así, despacio el amor se va de aquí. Ayúdame a entender lo que yo siento.

queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Hola Radio Box, soy Yami de La Plata, pertenezco al grupo de difusión Comunidad Il Bolover Argentina y hoy les presento Sonreirás del trío italiano Il Bolo. Espero que lo disfruten. Sonreirás tal como en mi memoria estás, encontrarás mis ojos. Un rato y después te irás. Y mentiría si te dijera ya no más, porque estás, tú siempre estás. La que me dice vacías, no llorarás, porque tú no sabes perder jamás. Sabes bien, sabes bien, lo perdí todo y tú no pierdes ya. Me dice que volverás. casa es. Ah, yeah. Buenas tardes, la canción que escucharán a continuación es un clásico de la música italiana y se titula Volare. Espero que lo disfruten. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo. Estoy muy contenta y agradecida de participar en este especial del Bolo en Radio Box. Les presento una canción muy dulce, que forma parte del álbum Música. La canción se titula Meravigliosa Criatura y suena ahora en Radio Box, interpretada por el Bolo. Que lo disfruten. Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Buenas tardes. Muchas gracias Radio Vox y en especial a Damián por permitirnos este espacio a la comunidad Idolover Argentina. Soy Vilma Elisa de Bransen y les presento este hermoso tema interpretada por Il Volo. Nuestro amor es más que grande. Y se lo dedico a mi marido Ricardo. Elenca de la ciudad de Buenos Aires y les traigo un tema que hizo Il Volo con gente de zona. Es un tema con mucha onda latina y está genial. Espero que la disfruten. Con ustedes, Noche sin Día. Momento de escuchar un clásico de la música italiana. La canción se titula Cuando l'amore diventa poesía y en esta ocasión Il Volo la canta para nosotros en Radio Vox. Suban el volumen y enamórense de estas maravillosas voces. Il Volo, cuando l'amore diventa poesía. Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia. La mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andata via. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Tristezza che in me questa notte sarà melodia. Piango ancora per te, anche se oramai è una follia. Non ti chiedo perché adesso tu non sei più mia. Per me è giusto tutto quello. Buenas tardes a todos, mi nombre es Camila y es un placer para mí anunciarles el siguiente tema, un clásico italiano titulado O Sole Mio, interpretado por Il Volo. Gracias Radio Box por el especial y saludos a la comunidad Il Volo de la Argentina. Oh, tardes Radio Box y a todos los oyentes. Soy Fabi y la siguiente canción que les voy a presentar los supo consagrar como vencedores del Festival de San Remo, con ustedes y Lolo interpretando Grande Amore. Ya sin más temores yo quiero gritarte este grande amor. Amor, solo amor. Es esto que siento. Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti. Porque cuando hablo, solo hablo de ti. Dime por qué cuando creo, creo solo en ti. Grande amore. Dime que estás, que mi amor siempre serás. Dime esta vez que no te llegando al final de este programa especial de Il Volo en Radio Box. Y antes de irnos queremos recordarles que Amame está en el podio del ranking Box. Sigamos votando para que Il Volo se mantenga en la cima. Podés votar por WhatsApp mandando un mensaje al 11 6400 7047. Los votos por audio valen doble. También podés votar por las redes sociales de la radio, arroba Radio Box FM. Y ahora sí, nos despedimos agradeciendo de todo corazón a Radio Box por brindarnos este espacio para difundir la música de Il Volo. Somos comunidad Il Volover Argentina. Esperamos que hayan disfrutado de este especial de Il Volo. Hasta la próxima. Con nosotros, vende tus productos en nuestra emisora.